Mi nombre es Néstor Heifetz y bueno, y formalmente soy el presidente de la organización. Nuestra organización tiene varios elementos que son los que posibilitan el nacimiento de una organización. Cambio de contexto, fenómenos de hábitat. Y organización, nosotros decimos que tiene como dos etapas. Una primera, que fueron 10-12 años de trabajos dentro de los edificios ocupados, más o menos hasta el 98. Una bisagra, que es una mesa de trabajo en el año 99 en la legislatura, con el objetivo de crear un marco normativo a los procesos autogestionarios. Y la segunda etapa, que es a partir de la sanción de la promulgación de la ley, la implementación, la puesta en práctica de la ley, que es 2000 hasta hoy. En realidad nosotros creemos que hoy estamos como entrando en una tercera etapa que tiene que ver con la salida de la organización de capital. Soy Emilio Sadier, cooperativista del MOI. Bueno, diversas actividades adentro del MOI militando. No, nosotros, digamos, nuestra organización, tomamos la autogestión, son cooperativas de vivienda, particularmente. Tomamos la autogestión en el criterio de administración de los recursos de las cooperativas. O sea, la cooperativa pelea por recursos que tienen que ver con conseguir edificios, con hacer obra. Y para nosotros la autogestión es justamente la capacidad colectiva de administrar los recursos y de gestionar los proyectos por parte de las propias familias. Mi nombre es Nair, soy de la cooperativa La Fábrica. Te cambia tantas cosas, te abre tanto la cabeza el MOI. Uno deja de, a ver, ¿cómo? De pensar en uno solo, ¿no? En su familia, en lo chiquito. Uno va pensando en nosotros, en los otros. Para mí eso es el MOI, ¿no? Con todo lo que también aprendemos a trabajar en conjunto, en colectivo. Aprendemos nosotros, yo tengo un programa de, es el PIC, el programa de inserción comunitaria. Trabajamos y convivimos con los compañeros externados del Borda y el Moyano. Con todos los miedos que da eso cuando sale un compañero del Borda, se trabajó mucho dentro del programa de vivienda transitoria para poder saber que somos iguales, que la locura no se le escapa a ninguno. Entonces, bueno, convivir con los compañeros de Moyano, las compañeras de Moyano, los compañeros del Borda, es algo que te quita toda esa miseria humana que uno tiene, porque la han pasado, la han sufrido, son discriminados. Entonces, bueno, uno aprende tanto con los compañeros que para mí, bueno, fue un cambio de vida. Que el MOI fue haciendo y tiene como característica es por ahí caminar en dos niveles, ¿no? Uno tiene que ver con concretar experiencias concretas, hacer experiencias puntuales, específicas, y otro con pelear marcos normativos. Y en ese camino nosotros peleamos lo que hoy tenemos en la ciudad, que es una ley que se llama la ley 341, que es básicamente una ley que permite que las cooperativas y las organizaciones puedan tener fondos para compra y construcción de edificios vía Instituto de Vivienda de la Ciudad. Se armó un programa que se llama Programa de Autogestión para la Vivienda, que maneja, digamos, los recursos que transfiere a las organizaciones. Bueno, mi nombre es Kena, soy de la cooperativa La Unión. La verdad que yo soy chilena y también vengo con una historia de Chile, en donde, bueno, cuando era muy jovencita militaba en Chile la Juventud Socialista de Allende, y después me vine para acá, y cuando empieza la lucha por mi vivienda acá, uno siempre dice que está en la organización y uno se hace como mejor persona, en donde empieza a humanizarse y a intentar que el resto se humanice, en donde creemos que, por lo menos yo creo que es posible poder construir otra historia. Yo por lo menos creo que es posible y que es nuestro deber poderla construir, y que es necesario además, porque si no la historia se nos va a pasar por arriba de la cabeza.